La delegación de la Sociedad de Estudio del Kimilsungismo Kimjongilismo de Japón depositó un cesto de flores a los pies de las estatuas del gran líder Kim Il-sung y el gran dirigente Kim Jong-il en la colina Mansu y les rindió tributo de homenaje el día 11.